Vino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Tenemos siempre desde que nací, porque los chicos me decían así los chicos. ¿Cómo andan? Bien, muchachos, ¿cómo les va a ustedes? Los sorprendimos hoy. Pablo Amado y el señor Martino. Bien, siempre arrancamos, no sorprende cuando dice aire, estamos charlando. Fíjate si estaríamos saliendo en HD, nos matan. Son 3, y 3, 6, y 3, 9, uh-huh. Y 4, no sé cuánto, ya hasta 9 se contan. ¿Qué está contando, botellas? 13 entre botellas, latas, acá hay un pepino. Ajá. Hay limones, naranja. ¿Esto qué vendría a ser, muchachos? Romero. Romero. No, eso es lo que usan las señoras que van a caminar para ahuyentarse los mosquitos en el parque, ¿viste? Sí. Eso es todo para el vermú, ¿no? Esto es todo para el vermú. Lo de hoy es impresionante. Claro, para el vermú, sí. Lo de hoy. A mí, Armando de Godencio, le gusta mucho el vermú. Siempre el vermú, antes vermú, te dice. Si vos estos chicos vas a un lugar y le pedís un vermú, no saben para qué lado disparar. Bueno, acá tenemos un tema muy interesante. Es muy fácil, vermú. Ya que nombraron vermú y tiene una carta de vermú. ¿De vermú? Claro. Sí, los hacen ellos además. Sí. No se usa más. ¿Cómo le va, muchachos? Con un chorrito de soda. Saludos, que se presenten. Muy bien. ¿Un cinsano con un chorrito de soda no se usa más? Sí, usando. Siempre. ¿Perné con cinsano? También. ¿Se usa? Sí. Muy bien. Y por ejemplo, Martini Rosso con 7-Up. No. No se usa. No. Un cinsano con pomelo. Sí. Ese sí. Sí. Muy bien. Es todo lo que sé. Gracias. Mirá, yo me interesa justo porque uno empieza a veces. Vamos veníamos a decir primero que están los muchachos de Cruel, Birra Morphy. Barra Morphy. Barra. No, Birra, a veces hay. Yo te voy a pedir, por favor, te lo voy a pedir. Cruel, Barra Morphy, sí. Estuvo bueno lo de la birra. No, pero. Los chicos con el tema del vermut, que casualmente y de casualidad empezamos a hablar eso, porque teníamos todo. Íbamos a desarrollar otro tema muy técnico, pero vamos a esto. Al vermut, que es más práctico. Ya desde su emprendimiento anterior, Casa Ena, que es el mismo templo donde ahora funciona Cruel. ¿Dónde es? 45940, entre 13 y 14. Muy bien. Ahí. Mano derecha, casi llegando a 14. Exactamente. Más cerca de 14, enfrente del edificio va. Siempre la puerta cerrada y uno entra. Y si está media trabadita, toca el timbre. Y el tema del vermú, los chicos lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Y era en el único lugar donde uno iba a tomar vermú hecho por ellos mismos. Pero lo va a explicar mejor Diego, que es el que lo hacía con los muchachos. Es decir, Diego, vos sos inventor de vermú. No. Simplemente soy un intérprete de lo que ya hace cantidad de años que se viene haciendo. Uh-huh. Simplemente le ponemos la impronta de lo que es un vermú hecho por un cocinero, por ejemplo, donde, bueno, aparecían distintas maceraciones en alcohol, desde, no sé, aromáticas, hasta hemos metido un pescado adentro de alcohol para tratar de emular un vermú de ceviche. Pescado adentro del alcohol. Exactamente. Un pescado adentro del alcohol. Exactamente. Sí, un filé de salmón blanco adentro del alcohol y ver qué tipo de extracción se le podía hacer a esa proteína para que la deje en el alcohol. Y de ahí, ¿y qué, con qué esa salió base, con eso? No, ellos salieron 3 años después de la cárcel. Sí. No, pero ¿qué salió de eso? De ahí ¿lo salió, que buscaban o no? Y no. La verdad que la extracción no fue lo deseado y no pudimos terminar el vermú de ceviche, pero era una gran idea. Era una buena idea. Era una buena idea. Sí, en la teoría no estaba mal. No estaba mal. Una muy buena idea. Bueno. Una muy buena idea tienen en Cruel, que te podés tomar unos tereré con gin, ¿verdad? Explicado. Es genial, te traen el mate, la yerba y el gin para que se lo tires. Qué impresionante. Ese fue un trago diseñado para lo que fue la temporada de verano. Bueno, estoy con Juan Pablo Mauti, que es el jefe de barra. Él lo va a explicar muchísimo mejor. ¿Al tereré? Al tema del tereré. ¿Cómo te va, Juan Pablo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, ¿cómo es? Yo tomo tereré con o con agua sola, como se debe tomar el tereré en realidad clásico, o si no, con jugo. Pero no es para que lo hagas en tu casa. Pero no, pero quiero ver cómo lo... Ya me lo veo, Hernán, en el auto tomando tereré de ginebra. No, de ginebra no, ¿de qué? De chimpa. No, claro, básicamente hacemos, se le agrega, además de los jugos, gin, para darle un poco de tenor alcohólico. Usamos Apóstoles, que tiene todas las características de yerba mate, pomelo, aporta ya más a la yerba que le agregamos. ¿Qué es Apóstoles? ¿Una es marca? Misiones. Sí, es un gin de producción nacional. Claro. Hecho por Tato Giovannoni, que es un reconocido bartender, más grosso para mí. Bueno, lleva gin, jugo de pomelo, jugo de limón y un poquito de almíbar para aportarle el dulzor. Eso va en una jarra que tenemos y después en un, yo le digo cacharro, en un mate, hielo, yerba, un poco de menta deshidratada y... Bien frío, ¿no? El hielo en el mate. Y en la jarra también. Ah, también, claro. Claro, se integra en la jarra todo y después se va sirviendo. Por ahí la gente no entiende, le manda todo directamente en vez de tomarlo de a poco, que sería lo ideal como para que se vaya... ¿Se te empinó algún cliente con el mate? De... No. Está bueno porque aparte se puede recargar. Es un costo menor, pero no hay necesidad de pedir otro vaso, otro cacharro, claro, con cosas, sino la jarra se llena, se le pone hielo, toda la bebida, y vuelve a la mesa. Y también fue un trago que salió bastante. Despertó y... expectativas en la gente, para probarlo, digamos. Sí, aparte cada uno que veía, las personas, los clientes que veían salía la jarra y el cacharro, preguntaban qué es eso. ¿Es para la tardecita eso o es para previa cena? Y la gente ahí en el bar lo toma a cualquier hora. Pero... 8:30 de la mañana, Sebastián. Claro, es como para empezar. Como el tereré. No, claro, es impecable. Lo que pasa es el primer prejuicio que menos se mal me que ocurre, no sos en la obra, ¿no? Sí. El primer prejuicio que se me ocurre es el tema, la combinación a nivel gástrico, ¿no? No, sí, pero... Es muy digestivo. Nosotros, yo la vez pasada... No, por eso lo pregunto. Yo había tomado un par de tragos, comimos muy bien... Porque una de las cosas que van a contar los chicos es lo que hacen cada día, que es muy interesante. Y los miércoles es un día especialmente para ir a comer. Y Oscar, que vino con nosotros, pidió el tereré. Digo, ¿qué estás tomando? Pero eran las 1 de la mañana, o las 12 de la noche. Y me clavé un par de mates de eso. Espectacular. Muy, muy bueno. Es ideal para cuando tenés estreñimiento de estómago. Ah, mira. Tomás un triple frontera, que así se llama el trago. Y al otro día estás como... Triple frontera. Exactamente. Espectacular. Triple frontera es el nombre del trago si lo quieren ir a pedir al bar. Y bocanada, pero no lo pidan ahora porque no lo están haciendo, es un trago que viene dentro de una cúpula llena de humo que le da un toque ahumado con una madera especial. Es un trago que tiene whisky, ahora lo explican ellos. Y en el momento de servírtelo, levantan esa cúpula, queda el humo sobre la mesa, que es un humo pesado. Y la verdad que es... Para mí es lo más, porque además te queda después ese ahumado incluso en la piel de una máquina que hace humo con determinadas maderas. Pero qué era lo que, sé que tiene whisky, pero no recuerdo. Sí, bueno, yo ya cuando llegué al bar ya no lo estaban haciendo, pero lleva whisky americano, bourbon. Triple sec, que es un destilado de naranjas, y Jägermeister, que también es un destilado de hierbas, de 50, 60 hierbas. Sale en un vaso de whisky, que eso va con azúcar y angostura, que la angostura también es un concentrado de hierbas, bastante digestivo también. Lo que se hace es el azúcar, la angostura, eso como que pinta el vaso, y después todo el alcohol, hielo, y con la máquina de humo se le agregaba astillas de manzana o canela, depende de lo que habría en el momento. ¿Cuánto hace que sos barman? Yo ya hace 4 años que estoy en Navarra, soy de Santa Fe, no soy de acá de La Plata, hace 8 o 9 que trabajo en gastronomía. Qué manera de ver bares ahí en la 25 de mayo, Hernán, ¿no? Es impresionante ahí en Santa Fe, pero fuera de serie, ¿eh? Sí, ahora está como esa zona que ya murió un poco, se trasladó más para el lado de Boulevard. Y pues nosotros ya estamos retirados. No, se trasladó más para el lado de Boulevard. Ajá. Porque la gente se quejaba de todo. De estar sobre la calle. Sí. Claro. ¿Y a La Plata viniste a trabajar o viniste a...? No, vine a hacer un evento que hacemos allá en Santa Fe que se llama Desafío Bermú, que son 2 bartenders, hacen 3 tragos cada uno, y va mucha gente y se toma. Conocí en Perú a un amigo que trabaja acá en Rimbaud, que es dueño de Rimbaud en 50 y 10, Nacho Pastrana, me dijo, me tiró la onda para venir, lo hicimos. Esa noche salimos, me quedé dormido y... y se despertó ayer. Y, no, y me ofrecieron, me dijo que había laburo, me presentó con los dueños de acá de Cruel, uh-huh. Y yo de Santa Fe me quería ir. El, y ser barman se estudia, ya no es como antes que agarrabas y te ponían atrás de la barra medio borrachín y hacías tres o cuatro zarazas, claro, tal cual. Ahora se estudia y hay un fundamento, ¿no? Sí, sí, hay buenas escuelas también. En mi caso yo aprendí trabajando en la barra, arranqué de bachero, de camarero, cuando tuve que saber recomendar, empecé a preguntar y un día me dijeron vas a pasar a la barra, junto con uno de mis amigos, Guacho, me enseñó todo él y después sí, fuimos haciendo seminarios. No hice ningún curso, no tengo título, pero fuimos haciendo seminarios, autodidacta todo el tiempo, porque hay que estar actualizándose, si no se quedan ahí... Una consulta, si a vos te dicen prepárame el vermú típico, ¿cómo lo armás? ¿Cómo lo preparás? Y también el gusto de uno, a mí me gusta sin sano con soda, el ferroviario que como decían recién es sin sano con roso y soda, perdón, sin sano, fernet y soda. Fernet y soda. Hay de todo. Campari con sin sano, por ejemplo. Claro, Campari con sin sano. Sin sano es una marca, vamos, sí, vamos a decirle roso, que claro, si no... Campari, Rosso y soda también, americano se llama ese Pero el típico es Fernet, Rosso y soda. Sí, sí. O no, Rosso, vos decís que no. O Rosso y soda, depende lo, el gusto Rosso y soda. También. Ese es el americano, el clásico. Ese es el clásico, clásico Rosso y soda. Rosso y soda. Y listo, ese terminó. Sí, es el que tomaban los bisabuelos, abuelos claro. Y nosotros ahora. Organicémonos, decía uno. Yo diría que Juan vaya ya preparando un traguito, si les parece, si tienen ganas de tomar un trago. Sí, porque va Juan, va el barman y no sé. No, la verdad Robin no nos parece, vino. Pero ¿cómo, perdón? No, no nos parece, pero. Nada, pero bueno. Ya que estamos. Y si les parece también. Sí, si nos parece. Me gustaría hacer algunos de los comentarios que tienen que ver con la industria del vino. Sí. Que es el siguiente. Una de, la, de las. Espere. Estamos charlando con los muchachos de Cruel, Barry y Murphy. Estamos aquí y están armando los traguitos. Los tragos que vamos a degustar ahora. Cruel Barra Murphy. ¿Dónde está Cruel Barra Murphy? 45-940, entre 13 y 14. Muy bien, 45 entre 13 y 14. Está bien perfecto. Pensado porque además, si vos te sentís mal, Hernán, cruzá la calle, está la clínica. Ah, claro. Lo tenés ahí. Entonces, exactamente. Vos decís, me aligeré cierto. Demasiado sí, con el mate. Sí. El riesgo es menor. Claro, exactamente. Y a dos cuadras tribunales, por cualquier cosa que quieras. Y si te echan de tu casa, vas a verlo a Juancito ahí a 44 y 14 y te consigue también el depto. ¿Eh? Así que. Si no, vas a la casa y también. Y si no te quedas también. Sí, te esperé en casa y no hay problema. Si no preguntás por Sebastián en 44 y 14, también te puedo ayudar. Claro, ahí también sí te puedo ayudar, sí. Un bulo lo podemos ya estar gestionando. Murphy, por favor. No, claro, yo les decía. Mira cómo preparar. Yo les decía que quería filmarlo, pero dos cosas no puedo hacer yo a la vez. Que les decía. Muchas veces comentamos entre los sommeliers y la gente que está en la industria qué lástima que no se logra que los restaurantes cuenten con el servicio de un sommelier. Es complicado, no es caro, pero sí es complicado porque bueno, tampoco es un gran momento este. Pero en el caso de los chicos, ya desde que vienen con su restaurante nena y en este caso de Cruel, no solamente que no cuentan con uno, sino que cuentan con dos sommeliers. Uno es Diego, que está aquí, que es sommelier. Y el otro es flamante sommelier, podríamos decir, que es Patricio Zárate, sí. Hermano de Diego Zárate, podríamos decir los CEOs de Cruel. No sé si hay un tercero ahí. Sí, Damián estamos... Zárate, le mando un saludo a Damián Zárate. Muy bien. No, y estamos en conjunto, agrandamos el equipo a partir del año pasado con los chicos de La Mulata, con Gaby y Lito Vallejos y Dieguito Sandoval. Entonces ahora el grupo es más grande, más profesional y mucho más potente. No, es increíble. Y tienen un programa donde ¿ustedes saben cuántos tipos de queso hay en Francia? 255.000. ¿Cuántos tipos de queso hay en Francia? 574. Es más fácil. 365. Vos todos los días podés comer un queso distinto durante el año. En el caso de Cruel, porque no preguntan qué tiene que ver. Pregunte, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver, Martín? 365 variantes. No, tienen en los 5 días de la semana distintos tipos de actividades que pasa a detallarlo para todos los gustos, las edades y colores. Error igual ahí. Y error de y cosas. Porque tienen los 7 días a la semana. No, los 7, ahora está Domingo Crueles también. Exactamente. ¿Sí? No, todos los días tienen algo. Por suerte estoy yo que lo corrijo, Martín. Hablemos. Arrancamos con el típico domingo de misa para digerir la misa, después salvar. El lunes arranca el programa. sí. de semanal con el Lunes Divino. Y ahí generalmente presentamos distintas etiquetas de vinos para que la gente pueda degustar. Y generalmente viene un sommelier invitado. O de Buenos Aires, o que representa alguna bodega, o mismo de La Plata, como va a estar el lunes, Guille, dando una cata ciegas, que va a ser muy, muy divertida. ¿Eso a qué hora más o menos? ¿8 de la noche? Ahí arrancamos, citamos a la gente a las 21 horas, y 21:20 puntual estamos arrancando con la cata guiada. Para un lunes está bien. Para un lunes está bárbaro, porque 11:15 ya estamos listos como para irnos. Bueno, el martes... El martes es el día de Gin and Jazz. Los clientes pueden venir con su vinilo, pasar en la bandeja y acompañar con un buen gin a 50 pesos. Muy bien, una ganga. Muy bien. 50 pesos, nada. 50 pesos, gin. Una ensalada de fruta y un cereal. No, nada. No, es prácticamente lo que va a haber en un alfajor. Después. Sí. Sí. Miércoles. Bueno, los miércoles ya está institucionalizado, Miércoles Crueles, ya es un ciclo que viene pisando muy, muy fuerte. Ahí lo que traemos es un cocinero platense, o también puede ser de Buenos Aires, o un barman. Ahí hacemos un desarrollo de 3 tapas más un gin tonic, 200 pesos. Y después los gin tonic quedan a 50 pesos toda la noche. Bien, bien. Entonces es una propuesta muy buena porque cada cocinero trae su tapa, nosotros aportamos otra. Y se desarrolla un gin tonic especial para ese momento. Han estado cocineros, chefs como Diego de Ex Aires del Sur, decime Diego. Diego Esteves. Diego Esteves, sí, Diego, el amigo Pironio, creo que estuvo en algún momento. Estuvo. Diego Cortés, ¿puede ser? Diego Cortés, Dieguito de Cortés. Siempre sí. Está el chef de ustedes, que es excepcional. Es Jonás Alba. Obviamente. También discípulo directo de Diego Zárate. Un animal. Obviamente tuvo su noche el chef de Catarte. No me dijiste cocina, pero Catarte. El chef de perdón, Catarte. Perdón, Catarte. Ahí está. Luciano, que también tuvimos ahí una muy linda noche. Bueno, esos son los miércoles. Y sí. Veamos. Vamos llegando al jueves, que ya se va poniendo más picante, ¿o no? Sí, los jueves es un día bastante tranquilo. Que bueno, lo tenemos que ir reforzando de a poco. Se ha perdido como la cultura un poco de salir el jueves. ¿Ah, sí? Sí, mirá, nos llama la atención eso. Ya la ¿vos sabés que lo estoy viendo eso? No Sí, pero no solamente en el bar, ¿eh? Básicamente no hay un mango, tenés que elegir. Eso es cierto. Eso también influye. Eso es cierto. No, bueno, pero hay otros días que... Bueno, por ahí pasa con los jueves, pero hay otro día en que hay movimiento. Sí, nosotros trabajamos mejor lunes, martes. Te iba a decir el martes, ¿no? El martes es un día que me parece que hoy es el martes de jueves de antes. Claro, sí. El martes es como que está la movida de salir a comer algo, tomar algo. Es así, los sábados sale todo el mundo. Claro, todo el mundo. Claro. Y los jueves sale la persona que disfruta un poco más, que tiene un poco más de poder adquisitivo. Y eso era... miércoles y jueves. Ahora bueno, se ve que el poder adquisitivo ya no es tan. ¿Y viernes y sábados tienen propuestas distintas o son siempre las mismas o las van modificando en base a lo que suceda? Viernes tenemos al maestro, tenemos un piano, un Lib de Stuttgart. No es un piano de cola, es un piano de pie, pero es impresionante. ¿Qué día lo que suena. Los viernes. Los viernes. Los viernes más o menos a las 20, 45, 21 horas arranca el maestro Víctor Giri, una persona excepcional que ha formado parte del alma del bar, y está tocando el piano en 2 tandas hasta las 10:30, 11:15. Bueno, lo que están tomando en el vaso... Ahí te preguntamos porque vamos a ir a la tanda antes. Tanda, venimos, después tenemos que ir con el informativo también, pero estamos degustando, ¿eh? Varios tragos que están haciendo los muchachos de Cruel barra Morphy. Vamos a ir a la tanda y ya venimos. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Un minuto para las 3 de la tarde que ya van a venir las noticias. Ya vamos a preguntar a los muchachos. ¿De qué son los tragos? Porque no nos va a alcanzar el tiempo, porque ya vienen las noticias antes. Estamos casi sobre el horario del informativo, pero yo le voy a preguntar a los chicos de qué son esos tragos. ¿Te gusta, Sebastián, ese que tiene perejil? No sé qué tiene. No, pepino, me parece. Esto es gin tonic. No, tiene pimienta. Esto es gin tonic, ¿no? Es un estilo de gin tonic. Claro. Sí, ahí en Cruel nos caracterizamos por tener diferentes reversiones de gin tonic. Ese es Noche Verano, se llama. Es un gin tonic clásico que lleva pepino y sí, es bastante fresco. Lleva pepino y pimienta. Ideal para después de jugar a la pelota. Sí. ¿No? Sí, te tomás uno de esos. Con, sed, con mucha sed. Exactamente. Te tomás así de una y después te serví otro. Ponele, terminó el partido ayer San Lorenzo. Terminó el Pocho Ceruti y Ortigosa. Sí. Uno cada uno en el vestuario. Más vale, sí. Perdón, ¿se hacen tragos con cerveza? Perdón. Sí, ahí en el bar tenemos uno que se llama la Avispa, que lleva whisky honey, almíbar, limón y cerveza. Cerveza rubia. Pero sí hay diferentes. Y molás después de ese. Sí, depende, es bastante suavecito también. Che, qué rico está. Juega acá mucho los sabores. Después por ahí está dando vuelta a otro trago por ahí también que es muy característico de Cruel y la Mulata, que es el 38, que tiene... Está cargado, ¿no? Sí, sí. Muchos de los nombres de la carta tienen que ver con la música, con rock, con tango, con cosas claro. De La Plata. Para que ahí te voy a preguntar con más tiempo de qué es cada trago. Pero ahora hay noticias con Marisa Figini. A las 3 de la tarde estamos con los muchachos de Cruel barra Morphy. Y el que está morfando es el que tejé. Sí. En Data del Vino, como cada viernes, aquí en Siesteros. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Estaba pensando, ¿no? Sí, estaba pensando ustedes. ¿Me dejan de expresar lo que estaba pensando? Sí, dale. Puedes expresar. Porque recién Diego hablaba y contaba lo que se hacía durante la semana en Cruel. Y una serie, una sumatoria de actividades que yo, la verdad, no es muy normal y así común que se nombren. Que un día va un maestro a hacer música, otro día hacen unas tapas, otro día va un sommelier y presenta vinos, y todos los días con algo distinto. Me pareció realmente una pintura de un equipo de trabajo que lleva muchos años, con Cruel poco tiempo, un año. Ocho meses. Cuando el año la tenemos tirada por la ventana. 8 meses con Cruel, pero muchos años en la gastronomía en la Plata. Ellos también están a la vuelta con Jezzolo. ¡Qué rica pizza, bueno, acá por tenés favor! ¿Quién la hace? ¿Vos la hacés? Bueno. No, está bien, ya te va a tocar, ¿no? Sí. Qué rica, vos sabés cuál es la atracción de ese bar para mí, como lo conocí, el bar del árbol en el medio. Ay, claro. Sí. Hasta que bueno, nos lo comió hasta las hormigas y lo tuvimos que sacar. Es como en Ámsterdam, ¿viste? El coffee shop con el árbol en el medio. Sí. Bueno, acá ustedes eran el bar del árbol en el medio, pero bueno, hace tiempo ya. Claro. Muy rico, la pizza de panceta y huevo, espectacular. Ahora hace tiempo que no voy, pero era riquísima, ¿eh? Sí, igual. Ah, sí, la calidad no se transa. Ahí no se negocia. Ni con producto, ni con calidad. Muy bien. Eso es lo que necesitamos. Muy bien. Bueno, le voy a preguntar a los muchachos cada uno de los tragos. Los muchachos son de Cruel barra Morphy. No, es Cruel barra Morphy. Así. Sí, así. 45, 13 y 14. Este que tiene acá Gatti, que tiene Sebastián, ¿de qué es? Ese es un americano que lleva Campari, Rosso y Soda. Es un trago clásico también que nace en Italia cuando los soldados estadounidenses ingresan la soda en una de las guerras mundiales. Era como un producto premium. Allá en Italia se tomaba mucho el Milano Torino, que es lo mismo, pero es Campari sin soda, perdón, es Campari y Rosso. Entonces para ellos les parecía como muy fuerte y le agregan este producto la soda y es como más efervescente por la burbuja, todo más suave y está bastante bueno. Después por ahí está dando vueltas el Negroni, que ese va en un vaso de whisky. Aquel, sí. Que es como un hijo del americano. Había un conde, el conde Camilo Negroni, que tomaban mucho estos tragos. Y un día se cansó, va a un bar en Florencia, Había un barman de apellido, no me lo sé, pero Foscarelli, de apellido. Entonces le pide que le cambie la soda por gin y le agregue una rodaja de naranja porque él quería verse diferente, era un conde. Y es en partes iguales, gin, Campari y Rosso. Es un trago fuerte, como hablábamos recién en la tanda, no tiene ningún corte de jugo, ni de soda, nada. Es un aperitivo también, pero es para tomarlo más tranqui. Es directo, hay diferentes formas de hacer tragos en la coctelería. Con hielo sí o sí ese, ¿no? Sí, con hielo. Directo es decir, en el vaso, partes iguales, porque para que mantengan los volúmenes de alcohol. Hay gente que lo hace refrescado, que va en un vaso de composición de vidrio o de cristal. Ahí se pone el hielo, todas las bebidas, se refresca y se pasa después al vaso, pero ahí como que diluye con el agua. Diluye, claro. Se hace más suave. Claro. Pues también, bueno, esos son tragos clásicos. Están dando vueltas el 38, que hablábamos hace un rato también. Ajá. Es como un emblema de la Mulatti Cruel. Decíamos que tenemos varias reversiones del Gin Tonic. El 38 lleva gin, chinar y puntemés. Que el puntemés mucha gente pregunta en el bar qué es. Es un vermú italiano también, rosso. Hecho a la antica fórmula, es más un poco más espeso, tiene más notas a azúcar quemada. Puntemés significa punto amargo, medio dulce. Está bastante bueno, es un producto barato, se consigue en cualquier súper, en la casa fácil, con soda, gaseosa de pomelo, o jugo de pomelo, como más le guste, con naranja también. Está la verdad, tónica. Pues también está Noche de Verano, que es un gin tonic clásico con pepino y pimienta. Noche de Verano. Lo que hace el pepino en casi todos los tragos es aportarle frescura, la pimienta para darle esos toques picantes, pero no tanto, o sea, es pimienta en grano, no la vayan a morder si van al bar porque sí, claro, van a salir corriendo. Después tengo uno que lo tengo que terminar de hacer, que ese ya es un trago batido, que de la carta de verano. Anduvo muy bien, que es el Barrio Chino, que lleva vodka, jugo de limón, triple sec, como decíamos hoy, un destilado de naranjas, que este justo que usamos se produce en Buenos Aires, también es un producto nacional, carajo, y un almíbar que le pusimos oriental, que lleva jengibre, coriandro, hinojo y anís. El almíbar siempre es azúcar y agua. Hay gente que lo hace cuando llega al punto de hervor, le agrega todo lo que le quiera para especiarlo. Yo lo hago desde el principio, azúcar, agua y hinojo, coriandro, anís y nada más hay un nombre, jengibre. Y eso lleva al punto de hervor, después se pasa una botella. Y este trago, la verdad, está bueno, bastante fresco. Es más alimonado y medio dulce. Es para cuando la gente pide cosas dulces, yo le recomiendo ese. No soy tan del paladar dulce, que lo comparo siempre con un helado. La gente asocia eso, un helado, un chocolate, a lo dulce. Tenemos tragos dulces. No a ese punto. No trabajamos licuadoras, por ejemplo, en el bar. No tenemos nada frozen. Por una cuestión de que no, a mí me parece. Sin, hay gente que le gusta y que no. Yo me curtí en Santa Fe mucho tiempo en la licuadora. Que era lo que me pagaba el sueldo. Claro. Pero por ahí como que se desprecia el producto, pues se le agrega muchísimo hielo. Esto pasó en la época de los 80 y 90. Que se perdió la coctelería en Argentina. Ahora se está recuperando un poco. Ahora sí, hace unos 10 años, más que nada en Capital, que hoy es una de las capitales de Latinoamérica de la coctelería, con grandes referentes, lo trajo de nuevo al primer mundo. Un amigo acá me dice, preguntale por el Old Fashion, y me dice, el gin y el pepino la rompe. Sí, bueno. ¿Sabe? ¿Conoce? Sí, el Old Fashion también es un trago clásico que está muy bueno, que es como el estilo... Como se hace el bocanada, ponen un vaso de whisky, que se le hizo Old Fashion en el vaso de whisky. Ajá. Es azúcar, angostura, un chorrito de soda para hacer que se junte toda esa pasta. Se pinta todo el vaso. Hay gente que lo pinta, hay gente que no. Y después son 2 onzas, depende del bar que uno trabaje, a rajatabla de whisky, que una onza son 30 mililitros, 2 onzas 60. Nosotros le ponemos 3 para que sea un poco más largo y... No, y valga lo que se paga, porque por ahí la gente le parece que es caro y la verdad que no, está pagando, es como que le damos de chapa. También, pero el Old Fashion es un trago más para el invierno. Está calor, está, va. Bueno. Sí, es bastante fuerte. Y no, bueno, también en el bar ahora lo que tenemos, lo que tiene de bueno, no lo que tenemos. Lo que tiene de bueno el bar es que cada 4 meses o cada estación cambia la carta. Usamos todas cosas frescas, por así decirlo. En el verano ahora se usó, bueno, sandía, frutilla, naranja, un poco de todo. Como para trabajar cosas frescas, nada envasado. Que en muchos bares, no por desprestigiar nada, se usa, que está bien y no está mal. Pero está bueno tenerlo fresco y así como tenés una vara, siempre tenés que estar elevándote porque tenés limitaciones. O sea, tenés sandía, 4 meses. Vamos a ver qué hacemos durante 4 meses. Claro. En el bar está el No Morirás, que rompe con el mito del vino y la sandía, pues lleva vino rosado, sandía. Además se llama así, No Morirás, genial. Y no hace mal, no se muere nadie. No. Hasta ahora dos, nada más. Tiene una tapa de lechón promedio también. Sí, claro. Sí, tiene una tapa de lechón. Ahora estamos ya, creo que a fin de mes terminamos con la carta nueva. Todos los tragos que estamos haciendo con Gaby Vallejos. También el bar se caracteriza mucho porque tenemos... está buena la comida, hay gente que ha ido y le gusta. Es todo un tapeo, no, siempre decimos, no es como para llenarse, es para acompañar los cócteles o tragos, como cada uno lo quiera llamar, porque hay como una pelea ahí, que son, o son tragos o son cócteles, son, yo le digo escabio. pero está buena y, qué sé yo, los tónicos siempre para comer están muy buenos, ya son largos, son como para acompañar toda la cena. Si bien los tragos cortos también, yo los recomiendo más para después. O si solamente van a tomar, que prueben cualquier cosa de la carta. Perfecto. Ya seguimos charlando, ¿eh? Charlando con los muchachos de Cruel Barra Morphy, que nos trajeron una cantidad de tragos impresionantes aquí. Pero hemos convocado a una nota, porque venimos charlando hace algunos viernes ya, Pablo, acerca de este cruce que hay entre los dirigentes vitivinícolas, o las quejas, en realidad, por el ingreso de vino de Chile. El otro día charlábamos con Guillermo también, la semana pasada cuando estábamos allí en Bicurva. Vamos a hablar con Juan José Ramos, que es presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Juan José? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hernán habla, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Igualmente. Bueno, están en una situación complicada, ¿no? Con este tema... De la producción allí en Chile, seguramente que no están de acuerdo con esta cuestión. Bueno, nosotros veníamos de ya algunos años, 4 o 5 años, con una crisis de excedentes vínicos y excedentes vínicos y concentración económica en la industrialización y la comercialización. Acá en la región, en San Juan, entre San Juan y Mendoza, hay 3 empresas que manejan prácticamente el 60% de del fraccionamiento de vino, y después, bueno, está la comercialización final, que está, como todos saben, fundamentalmente en manos de los grandes hiper. Entonces, el viñatero, con esta ecuación de excedentes vínicos, nosotros nos encontramos que los que ponen los precios son estas grandes corporaciones. Y bueno, si el Estado no regula, nos pasa lo que nos ha pasado estos últimos años, que hemos vendido por miseria y en consecuencia muchos productores no han podido trabajar sus propiedades, han desaparecido un porcentaje importante, y también la pequeña industria vitivinícola ha sufrido las consecuencias. La pequeña industria vitivinícola que tiene su bodega, pero generalmente son productores integrados. Entonces, el año pasado, por ejemplo, el Estado salió a comprar 150 millones de litros de excedente. No pasa un año, tenemos una cosecha que no fue muy buena, la última, ahora estamos cosechando en este momento. Y ya comenzó a subir un poco el precio del vino, porque el vino tinto, sobre todo, porque estaba más o menos equilibrado el mercado. Ahora, cuando empezó el productor a ver que podía tener rentabilidad, nos encontramos con la sorpresa que 2 de las grandes corporaciones están importando vino de Chile y sobrando vino. Acá se termina como una fecha de liberación de las cosechas, el 1 de junio, y a partir de esa fecha todavía tenemos 4 meses más de stock. O sea, había sobrestock de vino, y sin embargo, solo para tratar de comprar la uva más barata, estas corporaciones comenzaron a importar vino y traerlo a Mendoza y a San Juan en camiones tanques, en equipos. Han importado en los últimos 4 o 5 meses 40 de litro, y ha entrado aquí a la provincia nuestra de San Juan por primera vez en la historia vitivinícola de San Juan, vino a granel de otro país, en este caso Chile. Juan José, disculpe la interrupción, Pablo Amado lo saluda. El motivo también del llamado que habíamos hecho en el transcurso de la semana para comunicarnos con usted era porque también, no solamente usted, sino diferentes entidades vitivinícolas de San Juan, tuvieron un fuerte o distinto pensamiento con Ángel Leota, que es el presidente de la COBIAR y la Cámara de Bodegueros de San Juan. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Por qué esas diferencias de pensamiento entre las distintas entidades y la COBIAR? Que encima es sanjuanino también, Leota. Bueno, ocurre que la Corporación Vitivinícola Argentina, que se creó en el año 2003, dejó prácticamente fuera las principales entidades productores de la región. O sea, eso está manejado por las grandes corporaciones. Uh-huh. Y siempre ellos analizaban el futuro de un programa estratégico 2020. Y cuando uno le hablaba del momento que atravesaban los productores, que fue en estos años que lleva la corporación, la mayoría de los años tuvimos dominado por políticas de desregulación, cuando nosotros le pedíamos que la Corporación Vitivinícola atendiera la cadena de valor y la rentabilidad del viñatero y que se determinara el precio del producto final a partir de fijarle un precio rentable a la uva, esas medidas decían que eran no le tocaban a la Corporación Vitivinícola Argentina, era el futuro, pero el presente no. Y siguen con esa idea, y se habían, antes eran kirchneristas, ahora son con políticas neoliberales y quieren seguir con lo mismo. Por eso la diferencia es que nosotros necesitamos, ante esto que yo le comento, sí, de concentración económica, hay que regular el mercado para que cada integrante de la cadena tenga su rentabilidad. Juanjo, supongo que les deben decir, sí. Si antes eran kirchneristas y ahora aplican políticas neoliberales, en definitiva nunca va a tener solución esto. Sí, está difícil la solución, porque nosotros, a través de la CAME, en su momento, habíamos las economías regionales, habíamos empezado a hacernos notar y empezaban a atender las autoridades nacionales, porque acá también teníamos la traba del gobernador de San Juan, que hoy por suerte nos apoya, el nuevo gobernador, sí, pero Gioja estaba más en desarrollar la minería metalífera a cielo abierto y que competíamos nosotros los productores por el agua con estos desarrollos que pretendía el gobernador Gioja en aquel momento, y entonces también era necesario instalar en las sociedades, acá en la zona nuestra, que la actividad agropecuaria no tenía futuro y que lo que tenía iba a traer bonanza era la gran minería. Esto es decir, que nos fue muy difícil a nosotros poder instalar en la nación que nuestra economía, y sobre todo todas las economías regionales, tenían que ser tratadas en forma distinta que la pampa húmeda. Cuando estábamos entendiendo eso, bueno, las autoridades nacionales estaban entendiendo eso, bueno, ha habido un cambio de gobierno y ahora pasa lo que está pasando en este momento, como nos dijo el secretario de Comercio de la Nación, que nos dejó a los productores, que habían algunos o varios confiado en que iban a aplicar medidas favorables a los productores, nos dijo directamente en una entrevista que tuvimos no hace mucho, acompañados del gobierno de San Juan y de CAME, nos dijo el secretario Miguel Brown, se llama, que este gobierno no iba a aplicar, primero, ninguna medida para evitar las importaciones, y segundo, que no iba a fijar ninguna política de precios, que los precios estaban totalmente liberados. Uh-huh. Entonces nosotros le explicamos que no están nada liberados porque son 3 firmas que imponen los precios y 5 cadenas de hiper, que hace falta regular los precios porque hay productos, la mayoría de ellos de las economías regionales, y particular el nuestro, que al productor le pagan monedas y al consumidor no los puede adquirir porque llegan a precios inaccesibles. Seguro, y esto está pasando en productores de todo tipo y en todo el país, y lamentablemente la situación pasa por allí, por algunas otras cuestiones. Juan José, le agradecemos mucho por la charla, por el contacto, y seguiremos en contacto seguramente. No, a disposición de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, bueno, dejando bien en claro cuál es su punto de vista, Pablo. Sí, señor. Usted es el turco, ¿no? Sí. El turco amado. Tuve así como un déjà vu. Déjame decir algo, porque hablamos con esta persona que pensaba distinto a Ángel Leota, que yo lo mencioné, el presidente de la CUDIAR. Sí. Lo llamé antes de ayer, pero la intención de él era salir al aire, pero en estos instantes está viajando a Chubut, o sea que era imposible poder comunicarnos con él en pleno vuelo. Bien, muy importante. Para escuchar las dos campanas. Muy bien. Importantísimo. Tuve un déjà vu. Bausa, lo tengo a Bausa acá. Tuve un déjà vu con Bausa, sí. Jaime Torres. Acá le mandamos un saludo al señor Ricardo Fayán Gorcha. Daniela Martino, acá me mandó. El astrólogo. Daniela me mandó mi hija un WhatsApp. Estaba muy interesada con todo este reportaje. Bueno. La verdad que. Bueno. Muy bien. Un punto de vista muy particular. Una tanda y venimos para cerrar con los chicos este segmento de Siesteros con los muchachos de Data del Vino. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Las 3:30 de la tarde, en Data del Vino estamos. La carrera de sommelier está realmente bárbara, ¿eh? Está sí. Muy buena. Anoche tuvo. Qué bueno, Hernán. Sí. Ayer hubo competencia vinica. ¿Puedo decir algo del EPAC? Sí, cómo no, sí. Porque con el tema de Picurva y que yo no estaba, lamentablemente no me había medicado el viernes pasado. Sí. Se notó. Pido disculpas porque después que escuché la grabación me dio como vergüencita ajena. Sí. Pero ahora sí, viene más tranquilo hoy. Bien. El tema es así. La Escuela Platense de Artes Culinarios, donde funciona la Escuela de Sommelier de la provincia, sí. El día lunes, pasado mañana, después del fin de semana, comienza con un nuevo grupo para la carrera de sommelier. La idea es, a través de este programa, sortear entre, esto lo van a hacer el viernes que viene, sortear una media beca. Para esto, que es un año de carrera, es un premio importante para el que realmente quiera hacer esto, que tiene salida laboral, que tiene título oficial de la DIPREGEP, de la Dirección General de Escuelas Privadas, y que además de eso lo vincula con un mundo bastante particular, porque no es solamente del vino, sino de otras disciplinas, como puede ser desde lo que hicimos hoy, los tragos, las bebidas no vínicas, los quesos, el café, bueno, productos gourmet, de todo. Productos gourmet, gestión y servicios, geografía vitivinícola y una serie de cosas. Y para redondear esto, les quiero decir lo siguiente. Sí. El lunes, los que quieran presenciar la clase, que es la primer clase, para ver si les interesa y ya hacer una preinscripción para el sorteo que van a hacer el viernes. Digo que van porque es el viernes que viene. Lamentablemente para ustedes no voy a poder venir. Pero no se rían tanto. Justo cuando venías levantando, Guillermo. Pero justamente, porque no creo que llegue con la medicación para el viernes. Entonces, los que estén interesados, vayan, hagan una preinscripción el viernes que viene, y alguno que pueda llamar durante el programa el mismo viernes, se va a sortear esa media beca. Y todos los que estén inscriptos y quieran participar y no saquen esa beca, los que el viernes que viene pasen por el programa para tener un descuento en la matrícula. Así que es interesante, es un acercamiento que hace el EPAC para aprovechar esta oportunidad. Bien. Y el horario que pueden ir a presenciar las clases es a las 7 de la tarde. La clase empieza a las 6, pero la primera hora la vamos a estar con los chicos nuevos solos. Y a las 7 hacemos una experiencia aromática entre 7 y 8 y media de la tarde. Los que quieran participar. ¿Dónde es? Es en la calle 2, entre 50 y 51. Déjame decir algo. Agradecer a Maximiliano Delicias de la Nona por los sándwiches. Sí, buenísimo. Los que acompañaron toda la coctelería de los chicos de Cruel. Buenísimo. Al profesor, que todavía no apareció. Tuvo un compromiso. No, está. Pero trajo todo. Riquísimo. Las Delicias de la Nona, allá en Los Hornos, en 142, 68 y 69. Muy bien. La Delicia de la Nona, riquísimo, ¿eh? Sí, Maxi. La verdad que muy bueno. Chicos, muchas gracias a los chicos de Cruel Barra Morphy. Buenísimo, los tragos. Muy bueno. Yo voy a tomar un traguito de agua, ¿vale? Sí, el último que cuenten, el último trago, que tiene vodka y ¿qué más? El batido este, ¿eh? Sí, es un trago batido, es el barrio chino se llama. Tiene vodka, el limón, el triple sec, que es el tirado de naranjas, y el almíbar oriental, que lleva jengibre, coriandro, hinojo y anís. Y un pepino bueno. También que le aporta frescura. Muy rico, muy fresco. Muy bueno. Hay que dejarlo siempre un ratito este tipo de tragos, ¿no? Para que, por ejemplo, yo tomé hace un rato y ahora otra vez tiene más el gusto pepino ahora. No, sí, el pepino puede ser porque ahora tiene menos líquido. Claro. Y sí, como que se va, no macerando, como que se va adaptando al trago y sí, se va agarrando ese sabor y ese aroma al pepino, pero por lo general siempre lo que se le ponga dentro al trago o tiene que ser comestible o le va a modificar algo, por eso siempre va, por ahí te piden en el bar uno de estos o un Black Mamba que también lleva pepino, sin pepino y es como que porque no le gusta o porque le tiene algo al pepino, y la verdad que no, porque si el trago lleva es eso, es porque lo termina redondeando, ¿no? Claro. Porque le ponemos por poner, claro, siempre tiene que tener un porqué cada ingrediente en un trago, un cóctel. Seguro. Cruel Barra Morphy, allí en 45, entre 13 y 14. ¿A qué hora abren, muchachos, ahí? A las 19 horas. A las 7 de la tarde ya puede. Todos los días. Perfecto. Muchas gracias por la visita, ¿eh? No, muchísimas gracias por el espacio. Amado, gracias a usted. Martino, muchas gracias también. ¿Qué tenés para recomendar? No, nada. ¿Tenés algo ahí? Tenía para recomendar, pero si no, ya lo dejamos para la semana que viene. Tengo una ronda de noticias. Dos recomendás, si tenés. Lo vamos dejando ya. ¿Recomendás dos o tres? El profesor que tengo acá, el Patón Bausa, no ahí viene bien. Catarte. Hay muy buenos días siempre, ¿eh? Tiro dos blancos. Un Angélica Zapata Chardonnay, 522 pesos. Para todos los días. Y uno más barato. Un Humberto Canale, sí, tiré las dos opciones. Un Humberto Canale, Old Vineyard, un semillón, 2015, 220 pesos. Gracias, Amado. Por favor. Me quedo con el Angélica igualmente. Sí, bueno, Angelita. Por ahí se puede pagar en cuota, eso. Antes del 31, apúrate. Martín, el viernes no viene entonces. No, lamentablemente estoy descansando. Pata al sol los 3 días de fin de semana. Ha mejorado, Martino, ¿eh? Lo queremos felicitar públicamente. Muchas gracias. Ha mejorado. Con el viernes pasado. Claro. No tenía que hacer mucho. La vara era muy baja. Pero ha mejorado. Es feriado. El viernes que viene. No hay programa. Bueno, sorteo. Bueno, ahora arreglamos con la radio. ¿Podrán sortearlo ustedes el jueves? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Viene Pablo y hacen. Viene Pablo y hacen el sorteo de la media beca. Muchas gracias, Por favor, un placer. En un rato hay algo, no. Hay folclore aquí en Siesteros, En un rato nomás. Hay folclore en Siesteros. Me quedo entonces. Y yo canto, No, hay que saber cantar, Martino. Le pido, por favor. Las 4 menos 25. Hasta las 5. En Siesteros. Siempre un gran momento. Seguimos con Data del Vino.